El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos aquí en Punto Diverso, empezando con una pequeña disculpa por el retraso, pero es que, bueno, la verdad es que con tanta lluvia por aquí en Quito se nos hizo un poco complicado llegar a la hora que es. Pero bueno, ya estamos aquí. Y esta tarde, como todos los lunes, en Tarde de Mujeres, estoy con la Lore. Hola a todos nuestros radioescuchas y bueno, una tarde más para acompañarlos, para calentarlos un poquito en esta tarde, como mencionó Bernie, un poco fría, para alegrarles y calentarles la tarde. Y bueno, esta tarde vamos a hablar sobre la menarquia. ¿Qué es? ¿Qué ocurre en el cuerpo de una mujer cuando sucede? Que todo lo que ustedes quieran saber, cuando una mujer empieza a presentar así sus signos de que ya es una mujer y dejó de ser una niña. Y para eso está aquí, y bueno, la Lore, que es súper especialista en estas cosas, y yo que no sé mucho. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Cuando las mujeres se hacen sexualmente maduras y sus cuerpos son capaces de concebir, es porque comienzan a producir hormonas femeninas. Con esa maduración se producen relaciones químicas naturales muy complejas que despiertan tras permanecer aletargadas durante la edad infantil de la mujer. La producción hormonal va a ser responsable de la aparición de características sexuales secundarias en las mujeres, como son el desarrollo de las glándulas mamarias, el crecimiento del vello púbico, el vello axilar, y así, bueno, obviamente también el aumento en la talla, o sea, vamos a crecer, y las típicas cosas que nos suelen suceder a las mujeres, que es que nos crecen un poquito las caderas, se nos hace angosta un poquito la cintura, y bueno, todas estas cosas que nos están sucediendo. Bernie, este periodo es una de las etapas más importantes de la pubertad de las niñas. Es el cambio de niñas a mujeres, se suele escuchar. Es uno de los principales indicios físicos, como tú mencionabas, en el cambio a una mujer. Este, como otros cambios asociados a la pubertad, es posible que genere pues mucha confusión. Es por eso que vamos a manejarlo, este tema. Vamos a hablar sobre algunas inquietudes, porque suele generar temor y ansiedad en muchas adolescentes y en muchas niñas también. Es necesario reconocer también que cuando las niñas comienzan a transitar en este periodo, se suele comenzar entre los 8 y 13 años de edad. Sus cuerpos, sus mentes cambian de muchas maneras. Las hormonas de su cuerpo estimulan nuevos desarrollos físicos, como los que habías mencionado. Sí, y aparece el primer periodo menstrual. Bueno, la menstruación es... son los días de cada mes en los que una mujer sangra de forma natural por la vagina. Este periodo es la muestra de que el sistema hormonal ovárico funciona correctamente. Y es muy importante esto que dice la Lore, que a veces los adolescentes, las mujeres que están empezando a sentir estos cambios en su cuerpo, se sienten un poco nerviosas, un poco angustiadas de todo lo que esto puede traer, y por eso es importante que las jóvenes hablen con sus madres sobre este aspecto. Si es difícil o no, si es que qué problemas les va a traer, cómo utilizar estas cosas de las toallas, los tampones, qué es lo mejor para cada mujer, cómo se utilizan. Y bueno, tal vez a veces también prefieren hablar con su hermana mayor, ¿no es cierto?, con una amiga o con una tía, pero es importante que la madre esté dentro de este proceso. Es bueno que la persona que guíe, el profesional, la madre, el amigo, la hermana, como acabas de mencionar, conozca cómo va a hablar de estos temas, más que aconsejarle o más que eliminar los temores, hablar con la realidad, ¿no? Por ejemplo, qué es un ciclo, de qué se trata el periodo menstrual, cuánto dura y qué cantidad es la que se debería sangrar, pues podemos mencionar así. ¿Y cuáles son las sintomatologías que puede presentar? Entonces vamos a mencionar que es un ciclo para darle una ayuda a aquella radioescucha o aquel radioescucha también, que puede ser algún amigo, un padre, quien sea que nos esté escuchando. que vaya a guiar esto. Un ciclo, pues hay que mencionar lo que es un periodo que puede durar alrededor de 25 días, es desde el primer día de sangrado en un mes hasta el primer día de sangrado del siguiente mes. Ese es el ciclo. Sí, bueno, también creo que una pregunta muy, muy común es ¿cuándo comienza una mujer a tener el periodo? La Lore ya nos estaba comentando que la edad media es entre los 12 y 12 años y medio, aunque puede variar, también depende del país, de cómo es la mujer. No siempre las mujeres menstruan a los 12 años, pero básicamente se puede ser desde los 10 hasta los 16 años. Uh-huh. ¿Sabes cuánto dura y en qué cantidad? Esa es otra de las preguntas. La duración del periodo también varía. Algunas jóvenes tienen periodos que duran solo de 2 o 3 días, mientras que otras jóvenes tienen periodos que duran pues de 7 días. El flujo menstrual o la cantidad de sangre también puede variar mucho entre una mujer y otra, entonces no podemos pues indicar de este es el tiempo exacto, y si no, pues tienes alguna alteración. Esto puede causar preocupación, el que se observe demasiada sangre puede, por la impresión que puede dar en una adolescente. Es por eso que hay que saberlo guiar, y también no descartarlo porque puede haber alguna enfermedad si es que se presenta mucho sangrado, ¿no? Sí, bueno, también es importante saber cuándo termina, ¿no? Porque estamos hablando de cuándo empieza, pero cuándo termina la menarquia y cuándo empieza la menopausia. Las mujeres menstruamos durante toda nuestra vida, digamos que en la que podemos ser madres, o sea, reproductiva, y luego empieza la menopausia, que es la época en la que las mujeres, el cuerpo de la mujer deja de estar apto para ser fértil. Y esto ocurre entre los 45 y los 55 años. Pero bueno, vamos a seguir conversando con este tema, pero primero nos vamos con una canción de Michael. Amiga, así ya no quiero llamarte amiga. No quisiera herirte, no te quiero más amiga. Amor, así amor. Así quiero llamarte desde ahora, así quiero yo verte, así quiero desde ahora. Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir que nos juramos el mundo. Sueño contigo, sueño despierto, déjame convencerte que algún día tendremos un amor. No se rinda ante nada. Un amor hecho a prueba de tiempo, a prueba de fuego, desde que se levanta. Un amor hecho así, a prueba de todo, todo. Oh. Un amor, un amor que no derrumbe nada. Un amor hecho a prueba de bala, a prueba de vientos, desde que se levanta. Un amor hecho así, a prueba de todo. Amor, por favor, de una vez, entiende lo pasado es pasado. Te regalo el futuro, ya no puedes ser mi amiga. Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir que nos juramos el mundo. Sueño contigo, sueño despierto, estoy tan seguro que algún día tendremos un amor para mojarnos y sumergirnos en un mar de besos. Para llegarnos al infinito, que sea intenso, que no nos llegue el final. Un amor, un amor, un amor que no se rinda. Y bueno, vamos a continuar con este tema tan, tan interesante y además tan, tan necesario saberlo, porque todas las mujeres de todo el mundo pasamos por estas cosas y tenemos en algún momento de nuestra vida, todas estas preguntas que estamos ahorita resolviendo con la Lore. Y bueno, ¿cómo hay que prepararse para el primer periodo? Cuando una joven comienza con su primer periodo, con su primera menstruación, suele descubrirlo casualmente porque encuentra manchas en su ropa interior. Y bueno, eso puede traer, como dice la Lore, un poco de impresión, de dudas y hasta de miedo si es que no se ha tratado de este tema antes con alguien más, ¿no? Y además también puede ir precedido de algunas molestias abdominales en su estómago, que son lo que conocemos como cólicos, ¿no? Es siempre aconsejable que los padres o las personas que estén encargadas de la menor hablen con toda apertura sobre este tema, ¿no? Para eliminar cualquier posible temor o duda cuando esto ya empiece a suceder. También es recomendable que los educadores informen a las niñas sobre esta cuestión. También es importante que se lo haga a través de un tema científico, educativo. Y bueno, resulta práctico y tranquilizador tener en el baño todo lo necesario desde el punto de vista higiénico para cuando aparezca la primera menstruación en una niña. Se puede emplear compresas higiénicas preparadas para la menstruación, que son las denominadas toallas. Y también puede ser los tampones que serán introducidos dentro de la vagina para, digamos, cortar el flujo. Y luego es importante también enseñarles a las niñas cuáles son los hábitos higiénicos que requieren en estos días, porque hay que tener un poquito más de cuidado que los días normales. Hablando de los tampones, también se suelen utilizar copas o tazas menstruales que se insertan pues en la vagina y recogen y retienen la sangre, de lo que estuvimos todo hablando. Hay algunos productos a la venta que sería importante que se los conozca, porque por ejemplo en los tampones las adolescentes suelen tener temor de no saber utilizarlos. Entonces sería importante que se eduquen sobre el tema para que puedan utilizarlo. Por ejemplo, suelen utilizar las jóvenes que suelen realizar ejercicio, y hay que reconocer que pues el periodo no debe convertirse en un obstáculo para divertirse, para disfrutar de la vida. Y las jóvenes que son muy activas, sobre todo las que disfrutan nadar, prefieren usar este tipo de tampones mientras practican deportes. Sí, además que son muy cómodos, ¿no? O sea, pueden realizar, como dice la Lore, todas las actividades, pueden nadar y cosas así, pero también hay personas a las que este tipo de métodos como el tampón les puede ocasionar cierta irritación por estar adentro del cuerpo, y entonces por eso también sirve las toallas o también las copas, que era lo que hablábamos hace un momento, que son unas copitas que se introducen en la vagina parecido al tampón, pero son reutilizables. Entonces estas no absorben, sino que recogen la sangre y luego tienen que lavarse para ser utilizadas. Pero creo que independientemente de cuál sea el método desechable que utilicemos, lo que se debe hacer es que cuando se deja de utilizar, cuando se saca del cuerpo, se debe envolver en papel higiénico, y si esta toalla o este tampón viene envuelto en una bolsa plástica, es prudente que tú envuelvas la toalla o el tampón usado con el envoltorio de la toalla o el tampón nuevo que te vas a colocar, y así no solamente que se ve mucho más higiénico, sino que para el resto de las personas que utilizarán ese baño, para tu familia, uh-huh, tus amigos o en un lugar público, va a ser mucho mejor y mucho más higiénico, digámoslo así. También hay que compartir el hecho de poder administrarse durante los cólicos algún medicamento que se encuentran en la venta libre para los llamados cólicos, los acetaminofén o paracetamol, pues que alivia el olor, el cólico durante el síndrome premenstrual o durante la menstruación. Pues, y como habíamos mencionado, que esto no te limite, ya que muchas veces se conoce como que estás enferma o demás, y no debería ser así, pues es una característica natural de la mujer. Bueno, y con esto ya creo que nos vamos a despedir porque se nos hizo súper cortito el tiempo, y nos vamos con la canción de Daniel Betancourt, Quiero dártelo todo, algo así. Así que hasta el siguiente lunes. Una buena tarde.